Aquí en la radio comunitaria de la ciudad estábamos en Cepicó de 8 a 9, como cada día de lunes a viernes. Ya pasaron 37 minutos de las 8 en la República Argentina y tenemos una temperatura de 21 grados en la ciudad de Mar del Plata, con probabilidad de precipitaciones por la tarde y hasta el domingo, así. Pero no sabemos en qué momento. Siempre es cambiante y el mar mucho tiene que ver con eso y con muchas otras cosas también. Y es el momento de recibirla a ella para hablar sobre salud mental. Cada semana, los jueves, nos encontramos con Miriam Esquivel Ublich, psicóloga, también docente y fotógrafa. Y hoy, ¿de qué hablaremos? Hola, Miri, ¿cómo estás? Hola, buen día Sebastián, buen día para toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de ansiedad, angustia y miedo, tres conceptos que en el marco de la pandemia, principalmente desde el año pasado, hemos empezado a escuchar con mucha más cotidianeidad y tres conceptos que a veces patologizamos o a veces confundimos. Todos hemos escuchado probablemente hablar de me angustia esta situación, o me genera ansiedad no saber qué va a pasar, o me da miedo que nos vuelvan a aislar. Y lo principal a pensar es que es normal escuchar hablar de esto, insisto, contextuando el momento que estamos afrontando. Lo solemos usar como sinónimos y a veces hasta, como decía recién, con una connotación negativa. Patologizamos, ¿no? Soy ansioso y entonces no puedo hacer tal cosa. Me angustia todas las situaciones que me toca afrontar, entonces me cuesta, ¿no? Como que le ponemos una carga negativa. El término ansiedad presenta cierta ambigüedad, por eso distintas corrientes psicológicas, esto es importante de paso mencionarlo, que dentro de lo que es la psicología nos encontramos con diferentes marcos teóricos, es decir, con diferentes maneras de ver y entender qué es la mente, cómo funciona, y a partir de ahí diferentes formas de afrontar una terapia. Por ejemplo, corriente psicodinámica o psicoanalista, humanista, cognitivo-conductual y demás. Se ocupan estas corrientes del abordaje de la ansiedad y de las similitudes y diferencias que tiene con otros conceptos. Por ejemplo, con, como decíamos, la angustia, con el miedo, también con otros conceptos como el estrés y el temor. Durante mucho tiempo, el término angustia, por ejemplo, fue diferenciado de la ansiedad, caracterizándola como una expresión somática, es decir, expresada a nivel del cuerpo, donde aparecía, por ejemplo, en la sensación de opresión, ¿sí? Donde la angustia era vivenciada como un sufrimiento físico general. Además de esta sensación, aparecía una anticipación del peligro, que también es algo común en la ansiedad. Actualmente, la angustia se utiliza en algunos espacios como sinónimo de ansiedad, porque se considera que ambos estados psicológicos son displacenteros y vienen acompañados de síntomas fisiológicos, es decir, expresiones a nivel corporal. Claro, algo te pasa en el cuerpo, además de sentir esa situación en el pecho y en la mente. Exactamente, en esto que vos decís de la sensación en el pecho, uno suele escuchar acompañada de ansiedad o de angustia esto de no puedo respirar, se me cierra el pecho, y a veces en casos ya donde hablamos de una crisis de ansiedad o una crisis de angustia, a veces la persona manifiesta, siento que me voy a volver loco, y tiene que ver con esto, ¿no? De la idea de anticipación de peligro que ahora voy a retomar. El término ansiedad alude entonces a la combinación de distintas manifestaciones, como vos mencionabas, físicas y mentales, que no son atribuidas a peligros reales. Y acá esta cuestión que a veces pasa de siento que me voy a volver loco, loca, esa sensación de no entender lo que está pasando. Porque ansiedad, la ansiedad, es un mecanismo biológico, producto de la evolución, que nos permite anticiparnos ante situaciones peligrosas. Pero el problema de la ansiedad a nivel, digamos, de crisis es cuando yo no registro, no identifico qué es aquello que se está presentando como peligroso. Entonces es donde aparece en forma de crisis o como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar a situaciones de pánico. Cuando hablamos del ataque de pánico, tiene que ver con esto. La persona siente a nivel físico todos los síntomas de una situación de peligro inminente, sin embargo, no hay en la realidad nada que genere ese miedo, que genere ese temor, que genere ese pánico, por lo cual se le suma a la persona la confusión de no saber por qué le está pasando eso. Si bien la ansiedad entonces se destaca por su cercanía con el miedo, se diferencia justamente en que el miedo es una perturbación cuya presencia se manifiesta ante estímulos presentes. Y yo te pregunto, ¿a qué le tenés miedo, Sebastián? Miedo, no tengo generalmente miedo, no siento que no, pero bueno, supongo que debe estar oculto por ahí algo lo que le tenga miedo. Pero por ejemplo, situaciones comunes, vas caminando por la vía pública, ¿qué te puede llegar a generar como un temor? En mi caso, temor no, sí situación de alerta para no sufrir circunstancias, ya sea por las situaciones de tránsito o bien por la inseguridad. Pero miedo no, porque eso generalmente paraliza. Y no, bueno, no hay situación que me genere eso. Bien, no podemos ahí pensar que no necesariamente el miedo paraliza. Porque justamente en estas situaciones que vos llamás de alerta, de alarma, de en el caso de estar viendo qué pasa con el tránsito, o en el caso de estar atento a lo que pasa a tu alrededor, no sé, supongo en un horario nocturno, imagino, o las mujeres en general nos pasan en un horario nocturno de ir cero muy atentas a 24, sí. Exactamente, a lo que pasa en la calle. Bueno, ahí aparece, ¿no?, esto de también el miedo es un mecanismo evolutivo, ¿no? Cuando nos fuimos cuando fuimos dejando de ser nómades y empezamos a trasladarnos, donde empezamos a ser nómades y dejamos de ser sedentarios, nos dimos cuenta que necesitábamos estar más atentos a lo que pasaba en nuestro medio circundante. Y de ahí el miedo como una forma de prevenirnos. Pero como decía, la ansiedad, lo que nos pasa es que no reconocemos cuál es el objeto. En el miedo, vos fíjate que identificaste en esta sensación de alerta, el tránsito, por ejemplo, y lo que pasa a tu alrededor. Entonces, la ansiedad tiene un carácter anticipatorio, posee la capacidad, nos provee de poder prever o señalar el peligro o amenaza que nos podría estar rodeando, por lo cual tiene un valor funcional importante. Me sirve la ansiedad. Ahora, si la ansiedad, la angustia o el miedo superan la normalidad en cuanto a parámetros de intensidad, de frecuencia o de duración, o bien se relacionan con estímulos no amenazantes con el organismo, le genera ansiedad ir a comprar a la despensa, ¿no? Y sacándolo en su momento, cuando estábamos en plena pandemia, con los horarios restringidos y donde no había nadie circulando, bueno, era esperable que me generara ansiedad ir a comprar a la despensa. Pero si los corremos de ese contexto, no debería ser una situación necesariamente que genere ansiedad. Claro, claro. La angustia es una emoción universalmente experimentada por el ser humano y que tiene un efecto de inmovilización, conduce al sobrecogimiento en innumerables ocasiones, ¿no? Cuando nos sentimos angustiados, tendemos a querer aislarnos, a querer volvernos más introspectivos. Es una emoción compleja, también difusa y que conlleva repercusiones a nivel psíquico y orgánico. Es visceral, ¿no? Como que nos surge de adentro. Y aparece cuando el individuo se siente amenazado por algo. Acá también tenemos la posibilidad de identificar. Esto de nos angustiamos y nos bloqueamos. En la angustia participan factores biológicos, psicológicos, sociales y existenciales. Surge mucho la idea de angustia asociada a la cuestión existencial. Dice Mario Benedetti, la angustia, al igual que otros estados psíquicos que producen sufrimiento, así por ejemplo la tristeza y el sentimiento de culpa, constituye una pugna normativa de lo esencialmente humano. Forma parte de nuestro ser humano el hecho de angustiarnos. Esto no quiere decir que tengamos que por eso, ¿no?, naturalizar la angustia. ¿Qué hacer ante la emergencia de angustia, miedo o ansiedad? Primero pensar que pueden ser adaptativos que eso va a depender de la magnitud con la que se presentan y del tipo de respuesta que nosotros, como sujetos, emitimos en ese momento. Deben llamarnos la atención si ante ellos se presenta un deterioro del funcionamiento fisiológico, psicológico y social del individuo. Esto que decía, si para mí ir a la despensa en un contexto social que no es peligroso me genera ansiedad, bueno, tengo que registrar y esto debe llamarme la atención para poder revisar por qué no puedo ir a la despensa, por qué no me puedo presentar a una entrevista de trabajo cuando hasta hace un tiempo lo hacía y no me pasaba nada. Por otro lado, como decíamos, contemplar que en el contexto en el que nos encontramos es natural sentir estrés, ansiedad, angustia y preocupación, porque la incertidumbre, vos decías, estamos esperando la conferencia de prensa de Kicillof, bueno, la incertidumbre es algo que forma parte de nuestro día a día. Claro, claro. No tener miedo de reconocer y expresar los sentimientos que genera esta situación. En momentos como los que estamos viviendo es natural sentirnos abrumados, estresados, ansiosos y molestos. Y qué mejor que compartirlo con otros, qué mejor que contar que nos estamos sintiendo así. Quizás no para encontrar en el otro una respuesta, pero sí para encontrar un espacio de escucha activa, de escucha activa hacia familiares, hacia amigos, hacia compañeras, compañeros, para que de presentarse desbordadamente estas sensaciones, entonces uno pueda colaborar y acompañar. Y siempre pedir apoyo profesional en caso de sentirnos desbordados, desbordadas. Miri, qué interesante el tema que elegiste para hoy. Muchas gracias por aportarnos esta claridad en el análisis sobre muchas veces lo que consideramos sinónimos y realmente son situaciones diferentes de la personalidad. Gracias. No, gracias a vos, Sebastián, y que tengan buen día. Bueno, Miriam Esquivel Ublich ha estado aquí hablando sobre salud mental en Se Picó la Mañana, cuando pasaron 48 minutos de las 8 en la República Argentina.